esperanza, ¿dónde está? La perdiste y sin aliento intentas gritar. ¿Y ahora qué? Estás convertido, formas parte de esta extraña sociedad. No te puedes escapar. Y al amanecer verás tu mente encerrada en un mundo irreal. Únete a la sociedad, sé uno más dejándote robar. Intentas mantenerte, anhelas voluntad. Todo cae por sí mismo. Piensa en la mierda que se va a comprar, consumiendo satisface toda su necesidad. Ser consciente de este timo y ver que es hora de actuar. Paso firme y contundente hacia la realidad. Y ahora que estás convertido, formas parte de esta extraña sociedad. No te puedes escapar. Verás tu mente encerrada en un mundo irreal. Únete a la sociedad. Saca tiempo y busca sitio en tu sofá.